Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Buenas tardes desde Música Ecléctica, en un programa, el de hoy, al que vamos a retrotraernos a programas anteriores en los cuales disfrutamos del jazz ecléctico. Thank you. era el noruego Øystein Sebach en uno de sus primeros temas, en el primer disco, Close Your Eyes and See. Y estamos en este tema que se titula Humor Noruego, si mal no recuerdo. Y de Noruega nos vamos a la península griega con este grupazo que se llama Model Plagal y que se marca este tema que se titula Oceanía. Este tema de Mode Plagal me ha hecho recordar esa sangría humana que actualmente vive el territorio europeo, protagonizada por esas personas con nombre y apellidos que atraviesan sus territorios, dejan sus territorios natales, Siria, por ejemplo, Irak, por ejemplo, Afganistán, por ejemplo, y se embarcan en una aventura no muy romántica, por cierto, y que termina con la llamada a las puertas de Europa, que en este momento se plantea el tema de los cupos, desde mi punto de vista, con cierta cierto acierto. Y, en fin, el tema es que hay unas personas que han perdido su vida prácticamente por el camino y ahora intentan retomar una nueva vida en esta semana que precisamente se celebra el Día del Migrante. Así que, bueno, un recuerdo entrañable y conmovido para todos esas personas que dejan por una circunstancia u otra su país natal y se asientan en otros territorios, unas veces mejor y otras veces peor. El tema de Mode Plagal lo toca también junto con Bosphorus, que es el grupo, como sabemos, turco. Y Mode Plagal en concreto está compuesto por cuatro miembros: Todoris Relos, que toca los saxos, Cleon Antonio, que toca ahora básicamente las guitarras, Takis Candelos, que toca la percusión y la batería, y Antonis Maratos, que toca el bajo. Thank you. el Pórtico Quartet con este tema que se titula Ruinas y prácticamente sin quererlo, pues hemos puesto de manifiesto esas ruinas que dejan atrás los migrantes cuando están saliendo de sus territorios natales. De Pórtico Quartet nos tranquilizamos un poquito y nos vamos con el siguiente tema en este paseo musical por el jazz ecléctico, los territorios del jazz. Ya sabemos que llega un momento dado que nada es jazz, es decir, los puristas circunscriben el jazz y lo parcelan excesivamente y llega un momento en el que el jazz explosiona, fundamentalmente en los 70. Todo prácticamente es jazz. En fin, nosotros nos quedamos con los temas que aquí hemos seleccionado y que dan cuenta de lo que se puede hacer a través de las etiquetas jazzísticas. el alma mater en este tema que se titula Asia Change. Pues, como digo, el alma mater es el percusionista Andy Narell, que toca el steel drums, esa especie de cacerolas que se tocan en determinados lugares del Caribe, y que, en fin, este músico hace suya y toca, entre otras cosas, steel drums y otras esas percusiones en este tema que compone él mismo y que interpreta rodeándose de un montón de músicos del sello Private Music, en el cual grabó precisamente este disco. De Andy Narell y sus percusiones, nos vamos a otro instrumento de percusión y cuerda que suena espectacularmente así. Thank you. Story, Solid Colors. Bueno, pues personalmente pienso que Lee Story es una de las mejores pianistas que ha dado la música contemporánea. Esta americana que grabó en el sello Windham Hill, primer álbum, ya nos deleitó con esta maestría al piano y deja claro sus orígenes jazzísticos en el tema y en todo el disco en concreto, ¿eh? Lee Story aporreando el piano de esta forma tan formidable. De Lee Story, Lee Story, no, perdón, nos vamos con el siguiente artista que viene también de unas tierras invernales, pero que es capaz de transportarnos mentalmente a territorios tan cálidos como el siguiente. Thank you. Thank you. Muy bien, pues era el saxofonista noruego Jan Garbarek, acompañado, entre otros, por el genial Manu Katché a las percusiones y a la batería, quien nos ha deleitado con este tema proveniente de la tradición folk noruega y que él reinterpreta de esta forma tan magistral. Jan Garbarek termina su tema para dar comienzo de forma tan percusiva también al siguiente tema para ir cerrando el programa de hoy de música ecléctica. Mega Drums es un proyecto liderado por el austriaco Reinhard Flatzinger, que se rodea de una serie de músicos percusionistas como él, básicamente y fundamentalmente, entre los cuales vamos a citar al increíble y majestuoso Zakir Hussein, que toca las tablas. Aito Moreira, por supuesto, el percusionista de origen brasileño. Valerie Naranjo, que es una percusionista norteamericana que desciende literalmente de los antiguos pobladores nativos, en los indios nativos americanos. Glenn Velez, que no vamos a contar de Glenn Velez, percusionista que ha sido requerido por multitud de músicos y multitud de músicas. Milton Cardona, que es un puertorriqueño especialista en las congas y los tambores bata, que se utilizan sistemáticamente en las santerías y otras tribus, por así decirlo, de aquellos lugares de Puerto Rico. Y también a las flautas y a los vientos está otro austriaco que se llama Wolfgang Puschining. Exactamente, Wolfgang Puschining. Bueno, pues el proyecto del señor Reinhardt toma vida en un disco anterior a este, el cual hemos oído, y que se continúa en varios discos más. En concreto, creo que hay 4 discos de la serie Mega Drum que no tienen absolutamente ningún desperdicio y que se fundamentan en una de mis debilidades, que es la música instrumentalizada a través de las percusiones. Nos vamos con un tema de un trío que se llama el Taksim Trio, el cual se funda en Turquía por 3 músicos de diferentes procedencias y que en un momento dado se juntan para hacer música al libre albedrío, por decirlo de alguna forma, en directo, y sale lo siguiente. Nos vamos de música ecléctica, decid la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad aunque sea un poquito. Buena tarde y os dejo que sigáis disfrutando de Taksim Trio. Que os vaya muy bien.